Por aquí estamos con Carolina Pérez, ganadora en la categoría Damas. Damas Feliz. Damas Feliz, bueno, un gran logro. Bueno, ¿con qué expectativa venías y cómo te...? Es la primera vez que corro el desafío. Ajá. Estoy bien entrenada y venía con las expectativas de quedar entre las 10 primeras, sí, más sabiendo las chicas cómo andan, ¿no? Leila Luque, que estaba en mi categoría. Mi objetivo era para irme contenta, conforme, estar entre las 10 primeras. Me sentí bien en la trepada. Y bueno, y se dio. Claro, es la primera vez que venís a Río Pinto, pero no la primera vez, me imagino, que corrías una carrera de bici. ¿Qué otra cosa? En realidad, la carrera de bici es la cuarta carrera que corro. Yo empecé a entrenar en el mes de diciembre con Gustavo Elías y todo el equipo. Así que en diciembre fuimos a correr a Bragado, el argentino de relevo. Participé en un equipo como experiencia y me gustó y empecé a darle duro y parejo a la bicicleta. Bien, Caro. Bueno, y contame entonces, ¿a quién le querés dedicarle esta victoria? A mis viejos, primero y principal, y después a Gustavo Alías y a todo el equipo que me dan fuerza y me alientan. ¿Algún próximo objetivo que tengas en mente? La revancha. La revancha va a ser el próximo objetivo. Bueno, para que se repita el éxito y felicitaciones. Muchísimas gracias.